Escuchas. Soy José Manuel Berenguer, compositor, artista sonoro, pero también artista electrónico en general. Es decir, que hago piezas que a veces no tienen nada que ver con el sonido. Y las piezas que me llevaron a mi trayectoria sonora actual podrían ser muchas, pero me gustaría citarte dos cosas completamente distintas. En el fondo hay siempre en mí un disco de Jimi Hendrix, un Electric Ladyland, que es un doble, donde aparece una pieza que se llama 1983, debería ser un tritón. Esa pieza me parece fantástica, pero en general todo es Jimi Hendrix. Me ha, digamos, orientado en mi sentir artístico, digamos, en general. Y luego lo que me llevó a la música electroacústica fue un concierto de quien fue mi maestro más tarde, y me estoy refiriendo a Gabriel Brancic. Era un concierto con una obra completamente, una obra que se llama Cielo y Tierra, que es para viola y en esa época cinta magnética. Cuando escuché eso dije, yo quiero hacer este tipo de música, y durante muchos años he estado haciendo ese tipo de música. Entonces, incluso ahora, continúo haciendo ese tipo de música, aunque no sea lo único que haga, porque mi perspectiva se ha ido aumentando. Pero se ha ido aumentando a partir de esos dos puntos. Esos son dos puntos de inflexión, digamos, fundamentales para mí. That's what they say.